Sintonizan Jusei Radio desde Guadalajara, México. Frecuencia experimental desde radio.juseinetwork.net. Bienvenidos a este café ácido, este programa en un mundo lleno de villanos, villanos de la ignorancia, villanos del desconocimiento. Café ácido es una liga de la justicia que el día de hoy le trae a estos dos héroes que vamos a salvarlo, dándole el conocimiento. Yo soy el topo con el superpoder de excavar varios metros bajo tierra y quedarme dormido en una caverna subterránea. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, amables e improbables radioescuchas, a este su café ácido que es el héroe de la repostería nacional, en el cual usted aprende a hacer galletitas de filósofos, pasteles de literatura y uno que otro, un quesito, ¿por qué no? Un quesito también puede ser usted. Creí que habíamos dejado atrás las metáforas de alimentos, pero veo que no, creo que siempre no, tenemos yo siempre hambre pienso en comida. Este programa. Pues sí, ya lo escuchó el auditorio, está escuchando Café Ácido, y si no lo había estado escuchando, pues no sabemos cómo es que nos está escuchando. Bueno, es que también tenemos el poder de la telepatía. También tenemos el poder de la telepatía. Usted nos va a escuchar aunque no quiera en los peores momentos. Todo el que haya pasado en algún momento por Radio Cusey o que haya dado por error un tumbo en la página de Café Ácido o de Andrés Cavalcanti, todos ustedes están recibiendo esta señal directamente en su hipotálamo. En su hipotálamo nos va a escuchar. También creo que aquí en Radio Cusey le injertan pequeños microchips a las personas para que escuchen la radio, aunque no lo decían. Mira, y me habían estado convenciendo de que era una ámpula que me había salido por la orina de un grillo. No, así que si usted sabe, si va alguien de Radio Cusey y le quiere poner una inyección, por favor, salga corriendo cuanto antes. Pero pues no va a poder correr de este programa, de este bonito programa que es Café Ácido. Un programa que lo ayuda a que usted se envalentone con el conocimiento. Que usted no le tenga miedo a esas quimeras de la ignorancia, vámoslo a decir, a esas medusas y gorgonas que lo quieren petrificar. No, vamos a hacer de usted un héroe. Somos un maestro de héroes como Quirón, aquel centauro de la mitología griega. Así que lo vamos a entrenar a usted para que se vuelva todo un gladiador, un campeador en los más diversos conocimientos de filosofía, arte, literatura. Realmente no hablamos de nada de eso, pero nos gusta decir que sí. Nos gusta comentarlo, y el primer paso para que usted se convierta en este tipo de héroes es que vaya usted, por favor, a su ropero, a donde tenga usted guardada su ropa, y busque un mayón. Un mayón, y se ponga un mayón, y eso le va a mejorar la circulación. Eso le va a mejorar la circulación para que usted pueda correr velozmente con el conocimiento a cuestas. Y si puede, también póngase una peluca, no sé, algo con plumas para que se note que usted es un superhéroe. Eso más bien parece un travestismo más que heroicidad, pero ¿qué tal si mejor, en lugar de invitarlo a que use tacones altos, lo invitamos a nuestra página de Facebook? Esta página de Facebook que nos puede encontrar ahí como Café Ácido. Así es, tenemos una página de Facebook en la que usted nos puede encontrar. Y en este momento justamente tenemos una promoción sorpresa, Topo. Una promoción sorpresa, dígame lo que claro que se lo diré. Mire, todo aquel que le dé like a nuestra página, habíamos dicho que hasta el 111, pero si se da una sobredemanda, si la gente nos pide, si nos aclama con fervor, vamos a ampliar el número, no les diremos hasta cuál, pero se van a llevar ustedes una verdadera sorpresa. De milagro vas a sobrepasar los 40 personas, pero está bien, se llevarán una sorpresa, una verdadera sorpresa. Porque ni nosotros sabemos lo que sea, así que será realmente será sorpresa. Si usted se entera antes que nosotros, por favor, díganos qué es lo que le vamos a dar. ¿Qué es lo que le vamos a dar? Si por ahí lo escucha. Pero bien, también por internet también tenemos otra página, ¿no es así, señor Cavalcanti? Así es, porque ahora Café Ácido está alojado en Poderato. Poderato. Poderato, que me decías la otra vez que es como Moderato. Yo dije eso. Tú lo dijiste, Topo, mientras escuchábamos Autos, Moda y Rock and Roll, interpretado por estos músicos tan talentosos a los cuales eres admirador. Pero dejemos a Moderato en su lugar. Usted puede encontrar Café Ácido en la página de Poderato, buscándolo así también como Café Ácido. Puede buscar a Cavalcanti. Cavalcanti es el usuario que aloja estos podcasts en la página de Poderato y nos puede escuchar sin siquiera descargarnos. Mire nada más, qué gusto podernos escuchar sin llenar su computadora de megas y megas de tonterías. O si no, pues que nos escuchen directamente desde la página de Radio Cusey. Cualquier forma es buena para... Yo le recomendaría realmente que nos escuche a través de Radio Cusey, porque mientras usted nos escucha a través de Radio Cusey, a nosotros nos dan 3 pesos por cada persona que está en línea en Timbuktu. Sí, 3, pero son también 3 pesos tigmuntenses. Sí, que convertidos a pesos mexicanos, pues son como un gracias por participar. Son como el salario mínimo mexicano, más o menos. Ya no hablemos de salario mínimo, porque creo que ahora lo van a pagar por hora. Así que, ¿qué mal, pero hablando de Facebook, señor Cavalcante, yo le tengo a usted un airado reclamo. Hágalo. Y no es que me vaya a tirar una flatulencia mientras le reclamo. Qué bueno que no lo hace, porque está cerrada la cabina, sí, y, es hermética. Y moriría aquí. Yo también moriría. Mi airado reclamo es que en un programa pasado habíamos estado hablando de democracia. Hablamos de la democracia, tienes y toda la razón. Le tiramos un tanto de lodo a la democracia, por ejemplo. Nos faltó el tiempo para decir que la democracia era mala. Sí, dijimos que a veces la democracia no es el mejor método de elección, porque la mayoría también se puede equivocar. Y después de haber llegado a esa conclusión, me doy cuenta de que usted ha recurrido a la democracia en internet para elegir el tema del programa del día de hoy. Elegí a la democracia, Topo, realmente, pero no por un sentido realmente democrático, sino por un sentido populachero realmente. Usted es un populachero de... Estoy utilizando la democracia de una forma demagógica, tengo que confesarlo. Usted creo que hizo una encuesta, ¿no? Por Facebook, una encuesta que dirigió Consulta Mitofsky. Sí, Consulta Mitofsky hizo el levantamiento de la encuesta, me dio los resultados y de acuerdo a los resultados ganó el tema de los héroes. Con 500 millones de votos, ¿no? 500 millones de votos contra 303 millones de votos que tuvo el tema de inicios famosos y 2 votos que tuvo la abuelita del topo. La abuelita del topo, nadie quiere hablar de mi maldita abuela, ojalá te mueras de una vez, abuela. Pero, pues sí, viendo que esas son las tendencias que se marcan y esto... Ah, perdón, me informa Consulta Mitofsky que también votaron por Peña Nieto 3.873.000 personas. Y a partir de hoy Peña Nieto va a estar en la cabina con nosotros. No tiene nada que decir, perdón. No, es que no trajo su chicharito, entonces no sabe qué responder. Ah, el chicharito Hernández sí tendría algo que decir, imagínate. Bueno, te puede agarrar a patadas al menos. Ya, dejemos. Ahora que estás pelón, quizá te agarra a cabezazos. Dejémonos de cuestiones capilares y chicharescas y vamos a entrar al tema de los héroes, señor Cavalcanti, porque pues yo me vine vestido con esta armadura de troyano para hablar de los héroes y usted Que debe ser bastante molesto con el calor que está haciendo aquí. Sí, y usted se trajo su traje de la Mujer Maravilla, que debo decirle qué bien se le ve. Hombre, muchas gracias. He estado trabajando en el gimnasio para este día. Y tiene su tiara y toda la cosa brillosa. Es un verdadero encanto el señor Cavalcanti Maravilla. No, y espera que me ponga invisible. Oh, caray. Eres intratable, pero invisible no creo poder soportarlo. Así que hoy vamos a hablar de los héroes, vamos a hablar de la heroicidad, que es aquello que hace a un héroe héroe. Hablaremos también de diferentes tipos de héroes. Hablaremos de algunas teorías de los héroes, porque como nosotros somos bastante, pero bastante novistas y queremos que nuestro público también lo sea, le daremos referencias que no vamos a ahondar en ellas, ni le vamos a decir por qué hablamos de estas personas, pero para que usted repita sus nombres, sus apellidos y que la gente lo considere un verdadero erudito. Un erudito a la violeta, como ya lo habíamos mencionado, una persona que diga, mira este tipo, ¿cómo sabe de héroes? Parecería que se ha devorado cientos de tratados de mitología y de historia y unos cuantos de filosofía. O quizá usted solamente ha leído todos los cómics de Marvel. De Marvel Comics. También hablaremos de esa clase de héroes. Escucharemos Si Quisiera Ser Tu Héroe con Enrique Iglesias. Escucharemos Yo Quiero Un Héroe de Trek, aquella bonita película. Ah, claro. También intentaremos convencer a usted de que nosotros somos un par de héroes, pero que nadie nos ha hecho caso realmente. Y por último hablaremos de Lassie, el mayor héroe canino de la historia. ¿Y por qué en esta ciudad no hay una estatua para Lassie? No lo sé, en Tlajomulco tenemos una estatua para Lassie. ¿Para Lassie? Sí. Y ya se la robaron y la fundieron seguramente, pues, en Tlajomulco. Sí, realmente le pusieron un collar y se lo llevaron, entonces fue bastante triste. Bueno, pero si usted quiere hacernos el honor de acompañarnos en este recorrido heroico, pues lo invitamos a que se quede. La mayoría de nuestras reflexiones girarán en torno a un libro, señor Cavalcanti, o el que se llama Los Héroes o el culto a los héroes de Tomás Carlyle. De Tomás Carlyle, que viene acompañado por un libro de Emerson que se llama Hombres Representativos. Ambos en una traducción de Jorge Luis Borges, porque a nosotros nos gusta hablar de Borges. No nos hartamos de hablar de Borges, pero esta vez no hablaremos tanto de él, sino de lo que pues, dicen estos. De lo que Borges tradujo sobre ellos. Tomás Carlyle, ¿dónde era? Me parece que era... Era inglés, Tomás Carlyle. Inglés de 1800, creo, de finales del 1800. Conocido... Más bien a mediados. A mediados de 1800. Sí. Vamos a dejarle que a tres cuartos. Digamos que en el siglo XIX. Filósofo, historiador, me parece. Conferencista, así como ahora se dan las conferencias de por qué los hombres son de Marte y las mujeres de Venus o la de pare de sufrir, este tipo de conferencias. Así en aquel tiempo se hacían conferencias sobre el culto a los seres. Y mire nada más, qué cambios tan drásticos. Ay, los tiempos cambian. Entre un tema y otro, pero pues... Por cierto, vamos a rifar boletos para la conferencia que va a dar Laura Bozzo en el Teatro Galerías y sobre cómo amamantar bien a su niño. ¿Cómo amamantar bien un koala? Aparentemente a Laura Bozzo siempre la confunden con una madre koala. Bueno, pues es que ella tuvo un koala realmente. Pero creo que nada más estamos divagando, señor Cavalcanti. Pasamos a un interludio musical que tiene que ver algo con los héroes. Pasemos a un interludio musical, Topa. ¿Qué canción quieres escuchar de todas estas que te he ofrecido hoy, amable? Usted me ofrece muchas cosas, pero yo no quiero nada de usted. Escoja la canción que quiera y tú, eso tú no sabes ni qué escoger, Topa. No lo he hecho. La última vez que lo hice intenté entrar por la axila. Pero, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, pues empecemos con el tema de los héroes. Y nunca hemos escuchado nosotros power metal en este programa, así que vamos a escuchar a Héroe de Nuestro Tiempo con Dragon Force. Es power metal lo que cantan los Power Rangers, hablando de héroes. Más o menos. Ah, bien, pues que venga la primera canción. We'll be right back. Hemos regresado a Café Ácido, este programa en el que vamos a hablar sobre los héroes, sobre los antihéroes y sobre tantos y tantos otros personajes que no son ni unos ni otros, pero que nos ayudarán a rellenar el programa. Sí, sobre todo porque este programa es como una almohada. Nunca le hace falta relleno. Para que una almohada esté bien, siempre hay que estarle metiendo relleno y este programa es así. Siempre tenemos el suficiente relleno para que sea un programa mullidito. Un mullidito donde usted pueda descansar su cabeza. Su cabeza y soñar con que sabe mucho y es todo un erudito. Hablando de héroes, señor Cavalcanti, ¿a qué le suena a usted esto de héroe? ¿Qué será un héroe? ¿Qué será un héroe? ¿Qué pregunta tan difícil me hace esto? Porque cuando yo escucho la palabra héroe, siempre pienso irremediablemente en el Chapulín Colorado. ¿Usted piensa en el Chapulín Colorado, per ser? ¡Qué falta de cultura, Dios mío! Porque me acaba de cambiar totalmente el plan del programa que yo traía. Creí que me iba a contestar un héroe griego o algo así y me sale con el Chapulín Colorado. Pensé contestártelo, Topo, pero como no me gusta ser predecible, decidí optar por el Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado, bueno, yo optaré por ignorar su comentario y decir que, bueno, cuando escuchamos héroe, pues no sé, es alguien que no es común, vamos a decirlo así, no es cualquier persona cuando... O sea que alguien que solamente tiene, no sé, medio cerebro sería un héroe. No. Lo que yo quería decir era que no todos somos héroes. Cuando a alguien se le califica de héroe o se habla de un héroe... ¿Pantagruel sería un héroe solo por ser un gigante? Podría ser, vámonos más adelante, pero si me... ¿La medusa sería un héroe? Voy a golpearlo usted con el trípode del micrófono si no me da oportunidad de hablar... Lo que le quiero decir antes de que me ganen las ganas homicidas hacia Cavalcanti es que cuando decimos héroe hablamos de alguien diferente, alguien que se diferencia del resto de los hombres. Un héroe no es cualquiera. Cualquiera puede ser un héroe, pero no cualquiera es un héroe. Es lo que yo quería decirle, señor Cavalcanti. Ah, Topo, ¿qué palabras tan profundas acabas de decir que no las he entendido? Lo que vamos es a lo que decía Tomás Carlyle. ¿Lo recuerdas? Que un héroe es un gran hombre, por así decirlo. Sí, creo que estamos llegando ya a lo que sería un héroe. Lo que no te quería contestar cuando me hiciste la pregunta. Lo primero que vemos en un héroe es que es una persona y que esta persona sobresale por encima de todos los demás por alguna cualidad que desarrolla. Así es, o sea, el héroe es alguien que es superlativo, vamos a decirlo. Ya está en el nombre de Superman, este héroe pues de historietas, este héroe imaginario, se da esa idea, ¿no? Superman es algo por arriba del hombre. Sí, porque super viene de un prefijo, no recuerdo si es griego, ¿tú lo recuerdas? Ha de ser griego, esos malditos griegos solo supieron heredarnos prefijos y sufijos y raíces. Fue lo único que nos dejaron, sí, además de unas bonitas ruinas, ¿no? Bueno, no tienen dinero ni ellos, no ¿cómo quieres dinero, que tengan dinero nosotros? Y no hablemos de España, así que héroe es alguien que está por arriba del hombre... Pero con una característica especial, el héroe siempre es un hombre. O sea, el héroe debe estar como anclado a nuestro género humano. Porque de otra manera, pues no, incluso los héroes que son semidioses, tienen una parte divina. O pienso más modernamente, los superhéroes casi siempre tienen como algo humano y el héroe debe estar enraizado en lo humano, vamos a decirlo de cierta manera. Sí, y es que siempre el super que ahora se usa tanto para los superpoderes, por ejemplo, que se manejan en... supermercado. Los supermercados, que también tienen algo de mercado, pero van más allá. Es precisamente eso, que van más allá de los límites que supuestamente se tendría. Cuando hablamos de un superhumano, has visto este programa de Stan Lee, que es muy bueno, por cierto, y que yo lo recomiendo bastante. Si a usted le gusta hablar de héroes, busque el programa de Superman. No nos permiten hacer promoción de programas que no sean de esta radio, señor Cavalcanti. Usted va a sufrir las consecuencias. En el siguiente programa seré yo solo, bendito sea el señor. Entonces, Tomás Carlyle, recuerdo que dice algo así como que la historia de la humanidad es la historia de los grandes hombres, de los hombres que han destacado. Hablamos en un punto de vista, pues, histórico. Estos hombres que han destacado y que han hecho grandes cosas por la humanidad, ellos no son parte de la historia. Podría decirse que son la historia misma. Carlyle hace un poco de lado, pues, a los hombres mediocres, a esos pequeños personajes que no hicieron mucho en la historia. A los umpalumpas de la historia. A los umpalumpas de la historia. Y quiere decir que solo los grandes, las personas que realmente destacaron, forman la historia. Y aquellos que se atreven a tomar el poder, Topo, porque Carlyle no habla de... Hace una diferencia cuando habla de la historia y le reprocha a los historiadores que creen que gana el bueno. Y el bueno no gana. Él dice que no es el bueno el que gana el que tiene la determinación de ganar. Y entonces les dice a estos historiadores de su tiempo que están confundidos, que tienen que diferenciar la historia de la moral o de la ética. Porque en la historia no ganan los buenos, ganan los que nacieron para ser triunfadores. Y a veces ni siquiera hay buenos involucrados en el asunto, pero esa es una cosa muy triste. Ahora que menciona usted que estos que son los aptos, también habla con lo que menciona de cierta aptitud del héroe, ¿no es así? O sea, el héroe ya nació o está de cierta manera, no sé, predestinado. Menciona algo así que el héroe no necesita que las personas lo sigan, el héroe es seguido por sí mismo porque tiene esa característica, esa heroicidad de que la gente se le sume, por así decirlo. También creo que menciona algo que se me está olvidando y estoy intentando hacer el esfuerzo por prenderlo a mi cabeza mientras yo hablo. Yo siento más bien como que estás pujando. Sí, estoy pujando por sacar la idea, pero no, señor Cavalcanti, ¿Vas a parir esa idea, Topo? La quería parir, no, se me fue. Solo espero que no paras un ratón porque sería Carlile. Bastante molesto. Bueno, de Tomás Carlile, ¿qué podemos decir que no sea que fue bastante criticado y es aún bastante criticado por esta teoría que tiene sobre los héroes, en el que el héroe es una persona que toma el poder en sus manos, que es seguido por las multitudes y que se merece eso aunque lo que haga sea bueno o sea malo? Ah, ya recordé lo que iba a decir. Ah, bien, ignoraste completamente mi comentario, así que di lo que iba a decir. Ah, usted solo parafraseó lo que ya habíamos dicho. Note usted y parafraseé como el señor Cavalcanti. Ha estado diciendo lo mismo todo el programa, pero con diferentes palabras. Bueno, es que no me dejaste llegar al punto porque yo vi que ya dejaste de pujar y que esa idea brotó desde lo más hondo de tu ser a la lengua. Ya, esa era la idea que acababa de salir y lo que yo quería decir era que... Me temo que eso no era una idea, Topo. Era una idea con frijolazo. Era una idea con frijol negro. Y esta idea con bagazo es que lo que menciona Tomás Carlyle es como la amplitud de aptitudes de los héroes. Menciona que un héroe no solamente es bueno en lo que destaca, sino que existe la posibilidad de que el héroe sea como totipotencial, que el héroe haga todas las cosas bien. Menciona el caso de Shakespeare. Dice que él no se imagina que Shakespeare pudiera hacer alguna cosa mal o que algo le saliera mal a Shakespeare. Lo que Carlyle ignora es que Shakespeare nunca pudo voltear un omelette completo. Era bastante complicado. Yo todavía no logro hacerlo. Pero ahora que dices la palabra totipotencial, yo pensé en un jugador de la Roma. ¿En Totti? En Totti, sí, Francesco Totti. Él es totipotencial. Él es totipotencial. Totti defensa. Perdón por este chiste futbolero. Pero quizás es porque hay héroes de todos. Y si Totti es el héroe de ¿Y qué sería del fútbol sin esos grandes héroes? ¿Qué sería de todos sin grandes héroes? Porque quizás le brincó un poco al público que hayamos mencionado a Shakespeare como un héroe. Puesto que como cuando uno menciona héroe, pues no sé, se piensa en batallas, en guerras, en aquel que se hace heroico a través de la violencia, de la conquista de otras tierras. Se imagina un hombre totalmente musculoso y con una espada y partiendo personas por la mitad. Bueno, así son los pósters que tienes en tu casa, Topo, pero supongo que eso es por otras cosas. Sí, están partiendo otras cosas, están partiendo melón. Y papaya. Pero bueno, lo que íbamos a decir era que... Ay, Carlyle toma como gran hombre, el héroe es el gran hombre, el hombre que destaca, el que siendo hombre va más allá del hombre. Pero él hace una diferenciación de distintos tipos de héroes en razón tanto de su manera de actuar como a través de un repaso histórico que él realiza. Él va desde los héroes más antiguos, que serían los héroes mitológicos, hasta los héroes más modernos, que si mal no olvido son los héroes revolucionarios, los grandes personajes de movimientos políticos, y a través de esto hace un recuento de héroes que son poetas, héroes que son profetas. Y es que hay héroes en diferentes categorías. Uno puede ser un héroe tanto en la literatura, como el caso de Shakespeare, o puede ser un héroe benefactor, como aquel que le dio el fuego a los hombres. Precisamente vamos a hablar en los siguientes en el siguiente bloque de los distintos tipos de héroes. Mencionaremos a esto del héroe benefactor, por supuesto. También intentaremos ir un poco más lejos en la clasificación que le hace Carlyle. Hablaremos de héroes más modernos, quizás. A mí se me ocurrió el héroe empresario. ¿El héroe empresario? ¿Tú crees que el empresario sea un héroe? Podríamos tratarlo así, o con los que usted mencionaba. Quizá para Carlyle, los héroes del deporte. Los héroes del deporte que son... Quizá los héroes del deporte no sería tanto de Carlyle, sino de Emerson. Pero esta diferenciación la vamos a hablar un poco más adelante. Sí, también hablaremos de los más olvidados de todos. Los héroes de Radio Cusey. Ah, los héroes de Radio Cusey. Recuérdelos y escúchelos, por favor. Así es. Y vámonos a escuchar música, Topo, ¿qué te parece? Bueno. Bien, vamos a escuchar a un héroe que también está... En la radio que suena, que está en nuestra mente, en nuestro inconsciente colectivo. Estoy hablando de John Lennon.

Sí, sí, sí, Vicente Fernández. Era el héroe que decía, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, pero no lo ha hecho. Sí, o sea, sí. Se ha quedado con las ganas y confiesa que lo ha querido hacer, pero que es tan hombrecito para aguantarse. Así es, y ese sería un héroe mexicano que no se raja. Y ese es, y, sí, es un héroe mexicano que no hace nada contra la realidad, pero que la soporta. En cambio, Tomás Carlyle habla de héroes que no soportan la realidad y que la cambian. Me parece que esos son los primeros héroes o son los héroes en general. Es en general los héroes, pero depende contra qué luche el héroe. Por ejemplo, si el héroe lucha contra la naturaleza, podríamos decir que es un héroe divino. A eso quería yo ir, señor Cavalcanti, parece que me lee la mente. Es, me parece que realmente es el teleprompter que nos ponen en aquí en Radio Cusey para poder leer lo que sigue. Eso explica por qué es tan claro leerlo. Pero bien, decíamos de que ese héroe que vence a la naturaleza, Carlyle dice que es el primer héroe. Él imagina una humanidad, esa humanidad prehistórica, a veces apenas con un taparrabos, prendiendo sus hogueras para calentarse. Imagina esta humanidad sometida a las inclemencias de los distintos elementos, la lluvia, el fuego. Gracias por los efectos especiales, es hollywoodense, verdaderamente. Bueno, una... Eso fue un destapador. También le temían a los destapadores, aparentemente. Realmente le temían a no poder destapar sus refrescos. Eso es terrible. Bueno, entonces esta multitud, las personas creyeron, inventaron, o quizá hubo el primer héroe que fue el que vencía estos elementos naturales, el hombre que se podía poner a la par con los elementos naturales, con las bestias también, vamos a decirlo. Y son héroes como Odín, Thor, Hércules, estos héroes mitológicos que se enfrentan a los elementos para vencerlos. Este hombre que puede vencer a su medio, que en la antigüedad, pues... era muy importante, ahora todo está vencido y rendido, pero... Y que además son héroes que modifican la realidad, la naturaleza misma. Yo voy a hacer un comentario muy aventurado en este momento porque no he de confesar que hace bastante tiempo que leí este ensayo. Igual lo voy a decir, si me equivoco, por favor, estimados radioescuchas, corríjanme. Yo me deslindo de cualquier cosa de antemano. Bueno, hablando de Odín precisamente, recuerdo haber leído que una de las hazañas que le atribuyen es el de haber inventado las runas, Topo. Sí, es así, señor Cavalcanti. Odín inventó las runas. Dejaré de sudar entonces y continuaré con mi comentario. Pero usted se está brincando al siguiente tipo de dioses, de héroes. De héroe. Lo perdonaré. Bueno, termina con el primero y paso al siguiente. No, es el primer tipo únicamente, el que vence a este tipo de elementos con atributos que casi siempre son la fuerza física, por ejemplo, o esa superlativización de... ¿Qué palabras traigo hoy? ¿Superlativización? Sí, ni siquiera sé si existe, pero me vale un mendrugo de pan. Entonces, estas cosas, fuerza, tamaño, los gigantes, son el primer clase de héroes. No sé en qué estés pensando cuando dices que tu héroe es alguien fuerte y de gran tamaño. Es Ron Jeremy, es mi héroe del porno. Ron Jeremy. Pero bien, vamos a decir que es la segunda clase de héroes del que usted menciona, como Dean, el héroe que trae la ciencia, el que es benefactor de los humanos. Este héroe benefactor que le da a la humanidad la posibilidad de organizarse a través de un lenguaje arcaico como sería el de las runas. Runas, gracias, Topo. Estaba trabándome en este momento. Pero a través de esto, él logra modificar la realidad humana, y al modificar la realidad humana también modifica el ambiente, porque los humanos logran organizarse y construir una civilización. Podemos decir incluso que no cambia la realidad humana, sino que la vuelve humana verdaderamente, cambia la realidad humana, porque estas clases de héroes son los que traen también la ciencia. Estoy pensando en Prometeo, que trae el fuego, o en Quetzalcóatl, que también fue el héroe benefactor aquí en Mesoamérica, que trajo la agricultura, creo que el uso de la cuña. Así que son esta clase de héroes que introducen una serie de revoluciones, vamos a decirlo, o científicas, y si usted lo quiere así. Culturales, pues, ¿por qué culturales no decirlo? También. Y incluso, y aquí es donde más aventurado se vuelve mi comentario, me parece recordar que Carlyle habla de que Odín llegó a tal grado de ser adorado como un verdadero dios y como un héroe máximo, que se le dedica un día de la semana. El Wednesday. El Wednesday, el miércoles. El miércoles, que es el día de Wotan, que es el nombre germano de Odín. De... Sí, y que en estas traducciones llega al inglés como Wednesday, que es el miércoles, que sería el día de Odín. De Odín, sí, es el día de Odín, precisamente. Es que menciona Tomás Carlyle y es una reflexión importante. ¿Usted qué cree, Radio Escucha? ¿Habrán existido todo este montón de héroes realmente? ¿O son solo como analogías, mistificaciones, metáforas, vamos a decir? Carlyle también pone la hipótesis a su disposición. Haga lo que quiera con la hipótesis, pero no la meta al refrigerador. Pone la hipótesis de que quizás sí existieron todos estos héroes, pero en un proceso cultural de muchos miles de millones, no, millones, ¿no? Solo miles de años. Sí, exageré, estabas ya, te salió lo sagrado, miles de millones, no, miles de años, dejémoslo que en un proceso de miles de años estos héroes humanos fueron divinizados, fueron hechos mitología, se les fue, bueno, como quien dice, cada quien le fue agregando de su cosecha y poniéndole la salsa que quería, hasta pues llegar a mitificarlos y hacerlos verdaderos dioses o semidioses, pero quizás fueron hombres de carne y hueso. Probablemente existieron, Topo, y es algo que aventura a Tomás Carlyle porque él dice que no pueden surgir de la nada. O sea, seguramente sucedió, tal vez mediante una evolución cultural a través de miles de años, a través de cientos de años o a través de una semana, no lo sé. Pero resulta que estos héroes existieron y realmente, quizá en verdad hubo una persona que se llamó Odín, o Wotan, o Wednesday, o como le queramos llamar. Wednesday no creo. El hombre que fue jueves, diría alguien. Chesterton. Que sí. Pues sí, o también Quetzalcóatl, todos estos héroes benefactores. Estoy pensando en el de los griegos, en el de los egipcios. Prometeo. Prometeo es el de los griegos, pero pensaba en el egipcio, en Hermes, en Thot. Hermes. Que ¿Hermes le llaman Trismegisto? ¿O? Hermes Trismegisto, que asocian con el dios Thoth, que, si mal no recuerdo, trajo una serie de conocimientos médicos también y se le considera un dios, pero... Que si no me equivoco, o quizá me estoy equivocando de Hermes, también había un Hermes que se asociaba con Mercurio. Ese es Hermes. Es ese mismo. Sí, es toda una amalgama. Y que Mercurio, curiosamente, también viene a ser el miércoles para nosotros. Mire usted. El miércoles es el día de Mercurio, el jueves es el día de Júpiter, y así nos llevamos. Sí, así nos llevamos. Usted acaba de hilvanar todo esto. Y así es como llegamos a estos héroes benefactores, y resulta que todos son el mismo y se les celebra justo la mitad de la semana. A la mitad de la semana, así que usted festéjela a este héroe benefactor. Carlyle, siguiendo con los héroes y su, pues, relación con la divinidad, también menciona a los héroes profetas, si no mal recuerdo. Estos héroes que entran en contacto con la divinidad de cierta manera, que quizás no hagan hechos heroicos como tales, pero pues que también causan su revolución. Podemos pensar en Jesucristo mismo, fue un héroe profeta. Fue un héroe profeta, y quizá el Mahoma sea el mejor ejemplo de un héroe profeta. Pues sí, Carlyle lo maneja como el mayor ejemplo de un héroe profeta, pero yo mejor no me meto con Mahoma porque luego hay bombazos, señor Cavalcanti. Sí, no digamos nada porque las paredes de Radio Cusey son frágiles y se pueden caer en cualquier momento. En cualquier momento. Y creo que acabo de ver pasar a alguien con un turbante, así que... Eso me da bastante miedo. Sí. Lo único que diremos es que Carlyle, pues, menciona algo que, pues, sí es verdad, ¿no? Mahoma hizo que, lo dice Carlyle, citando que un pequeño pueblo de pastores de Arabia, pues, se volviera... Y nómadas, por cierto. Nómadas y pastores de Arabia se volviera una potencia. Él menciona que en menos de un siglo, gracias a Mahoma y a la religión islámica que él fundamentó, pues, hubo como una explosión del Islam. El Islam conquistó desde... En la Patagonia, ¿no? Todavía no se descubría. No, desde Arabia, Delhi, partes de la India hasta Granada y casi toda España. Sí, se volvió un verdadero imperio. Demasiado poder era el que manejaban los mahometanos. Entonces, pues ahí también tenemos un ejemplo de lo que Carlyle dice, ¿no? Estos grandes héroes que son los que cambian la historia o los que hacen la historia por su propio peso, con su propia contundencia. Y a través de la relación con la divinidad, porque hay otro héroe que también menciona Carlyle que habría que diferenciar del héroe profeta, y es el héroe como sacerdote. Que ahí menciona a Lutero, ¿no? Ahí menciona a Lutero, que Lutero es un reformista dentro de una religión que no se propone conquistar mediante las armas, como lo hacía Mahoma con esta guerra santa, que todavía... ¿En qué año vamos de la Yejirá? En 2005. No, 2002. Ellos tienen otro año, en 700. De la Égida. Usted está mencionando la Égida, es la salida de Mahoma de la Meca. Creo que fue por el año ahí 500, así que llevamos como 1500 años. Llevamos un montón de años ya de esta guerra. Y el Lutero o cualquier sacerdote como héroe, lo que hace es simplemente reformar mediante una vía pacífica. Y no tanto decir qué es lo que... No tanto llevar la palabra de Dios, sino aclarar la palabra de Dios. Es un reformador de instituciones, vamos a decirle. El héroe como profeta es alguien que tiene como una cercanía más de compas con Dios, así de ¿qué crees que me platicó Dios el otro día? Te lo vengo a decir. Y ese sería el héroe como profeta. Ese sería el héroe como profeta. Y vamos a hablar de un héroe que... De los héroes del silencio, realmente es este héroe. Y vamos a escuchar Héroe de Leyenda con los Héroes del Silencio. Venga. José Radio. La voz no tiene sentido. El silencio lo es todo. Pero en su propio olvido. Hemos regresado a Café Ácido en este ya cuarto bloque en el cual seguimos hablando de héroes. Y sí, efectivamente nosotros estamos vestidos también con un mayón y usamos los calzoncillos sobre los pantalones. Lo malo es que el señor Cavalcanti trae tanga arriba de sus pantalones y es algo muy molesto de ver realmente. Es casi tan molesto como tus boxers con condones integrados. Mis boxers no es con condón integrado, ya tienen flácido el elástico, eso que ve que usted cuelga. ¿Eso que cuelga flácidamente es elástico? Es un elástico, sí, no creo que es mi virilidad totalmente perdida. Pero hablamos de héroes, señor Cavalcanti, héroes... habíamos empezado a hablar de héroes a partir de una visión un tanto antigua, si usted quiere. Sí, bastante antigua, desde Odín nos fuimos héroes a lo mitológico, pasamos a lo religioso con los profetas, los sacerdotes, y mire usted que estamos haciendo un recuento para que sepa todo lo que ha aprendido el día de hoy en Café Asia. Y lo único que nos hace falta decir es Goku, ¿cuál? Goku. Esa es una buena pregunta. Goku es un héroe realmente, pero ¿qué clase de héroe es Goku? Es simplemente el mejor. Entonces habíamos dicho que los héroes son aquellos grandes hombres, aquellos hombres que sobresalen de cierta manera. Así que también pueden ubicarse héroes en la literatura. Carlile menciona Dante, Shakespeare, una serie de personajes que sobresalen, que cambian la literatura por sí misma, vamos a decirlo. También menciona héroes en otros contextos como el político, los héroes que son reyes o los héroes que son gobernantes, que son todas aquellas figuras históricas que de cierta manera pues hicieron la historia, la marcaron y por eso se habla de ellos. Que le dan forma a los pueblos y que de esta manera logran construir naciones. En algún momento el mismo Borges y otras muchas personas acusan a Carlile de ser el padre del nazismo. Pero no sé, señor Cavalcanti, si pues, será el padre del nazismo. No lo sé, pero Borges incluso dice que es el inventor de la raza teutónica. Es el inventor de la raza teutona, pues quizás sí, quizás todo esto que habla de Odín le levantó demasiados bríos a las personas y dijeron qué chidos somos los germanos. Probablemente, y aquí Topo podemos hacer una diserción en cuanto a lo que sería Tomás Carlile y este tipo de héroe. Con otro héroe que es el favorito de Borges. ¿Cuál, señor Cavalcanti? Que es el héroe en el que todos nos reflejamos, el uno. El héroe que podemos ser todos, ¿no es así? El héroe que somos todos, porque recordarás que Borges en múltiples poemas y también lo deja entrever en bastantes cuentos como El Inmortal, por ejemplo, en el que te cuenta que todos los hombres son el mismo hombre. Pero no sé por qué dice Carlile, si Carlile ya menciona algo así de Shakespeare, señor Cavalcanti. Perdón que lo deje hacia usted a la deriva, pero... Menciona por ahí que todos los que ven un drama de Shakespeare y llegan a conmoverse, de cierta manera son Shakespeare. Y quizás no tengan el genio y por lo tanto el heroísmo de Shakespeare, pero ya se le acercan de cierta manera. Así es, sí lo menciona, pero respecto a Shakespeare nada más. El Emerson, que es el otro teórico de los héroes al que Borges admira más que a Carlile, te dice precisamente que todos somos héroes, todos somos ese héroe porque somos una única humanidad. Y entonces nosotros sentimos esta admiración por los héroes porque nos reflejamos en él. Y ahí es donde podría entrar como diríamos los héroes futboleros. Los héroes futboleros. Porque cuando nosotros vemos a Maradona anotar con la mano, nosotros somos Maradona anotando con la mano. Qué desgraciado me acabo de sentir por anotar con la mano, pero pues, ¿qué se le va a hacer? Y bien, aquí quizás podríamos romper un poco con lo que dice Carlile y... llevar un poco más adelante sus reflexiones a ver si existen otras clases de héroes más modernos o en las cercanías. Yo mencionaba, por ejemplo, el héroe, uno que me parece moderno, el héroe empresario. Aquel tipo que levanta una empresa y cambia el mundo, por así decirlo, cambia de línea telefónica, pero sí va a cambiar este empresario. O por lo menos se hace muy rico. Por ejemplo, hay que pensar en Steve Jobs. Steve Jobs, mucha gente lo considera un verdadero héroe, un verdadero revolucionador. O sea, ¿qué más heroico? Otros lo consideran un gran traidor, pero bueno, eso ya es cosa de cada cuestión quien. De cada uno. ¿Qué más heroicidad puede haber en nuestro siglo que inventar el iBot y las caricaturitas de Pixar? Las caricaturitas de Pixar creo que no las inventó Steve Jobs. Steve Jobs fundó Pixar, señor. Pero no las inventó él. Bueno, pero él ahí andaba y decía, mira, qué bonitos juguetitos. Ahora me vas a decir que también inventó Scooby-Doo. Sí, él era Shaggy. Él era Shaggy. Y una cosa de estos héroes modernos que creo que vi por ahí, una vez lo recuerdo, y Steve Jobs es un ejemplo, es que el héroe moderno necesita nacer en un basural, creo que algo así decía, nacer en un basural y morir en un palacio. el héroe de ahora nace de abajo, o sea, es más heroico que alguien. O sea, que el héroe de ahora podría ser Mariela del Barrio. Mariela del Barrio es el héroe de ahora, señor Cavalcante. Así de esa manera. Así de fácil, usted, así de fácil es. Es lo que usted menciona. Pues cierra el changarro y vámonos, y ya llegamos ya estuvo. A eso. No, señor, hay que decir otra cosa. Yo quería mencionarlo y siento que como un déjà vu, como si ya lo hubiera mencionado antes. Pues menciónalo otra vez, y escucharemos a Cerati después. Estos héroes modernos, los héroes de cómic, ¿qué le parece a usted, señor Cavalcanti? También es una propuesta de héroe, pero me parece que se diferencian de los anteriores por el punto donde sitúan su poder. Habíamos dicho que el héroe era un superlativo de fuerza en el caso de los mitológicos, un superlativo de ingenio en el caso de poetas, escritores, cosas así. Quizá un superlativo militar en el caso de reyes o figuras políticas. Pero este yo cuando dijiste reyes yo iba a decir Borges y me iba a dejar llevar por los apellidos. Era una concatenación de nombres. El héroe como, no sé, Batman, Spider-Man, todo este moderno, o este héroe que pertenece a la cultura pop moderna, pues la fuente de su poder se ubica en la ciencia, ¿no le parece, señor Cavalcanti? Y de todo se explica bien porque tenga ciertos implementos mecánicos como Iron Man. Oh, Iron Man, Yo una vez fui Iron Man. Usted fue Iron Man. Sí, sí, me disfracé de Iron Man en una convención y los niños me patearon en la calle. Debió haber sido memorable. No, realmente fue doloroso, pero ¿qué importa? Para los niños fue memorable. También estoy pensando en Spider-Man, que toda la explicación de sus superpoderes pues ya no es mágica ni supranatural. Sí, porque hablábamos, Topo, de que en los tiempos, cada clase de tiempo tiene su tipo de héroe. Cuando los tiempos eran luchar contra la naturaleza, entender cómo funcionaban las lluvias, si es que funcionaban de alguna manera. Cuando queríamos saber cómo se hacía el fuego y cómo se controlaba, pues entonces el héroe era el que lograba hacer eso, ¿no? El que ponía su voluntad sobre la naturaleza, el que se volvía un dios a través de estos poderes. Y pues los héroes se divinizaban en ese sentido, se volvían místicos y religiosos. Ahora, como lo de hoy es la ciencia, la tecnología, pues básicamente los héroes se basan en eso también. Sí, es a lo que se han transformado los nuevos héroes, pero quizás lleguen a formar toda una nueva mitología. Probablemente dentro de 3 o 4 milenios tengamos el día de Batman. Quizás Batman's Day. Batman's Day, que sería un gran día en el que yo me pondría mi antifaz. Ah, qué bien. Y feliz Batman's Day para todos. Quizás dentro de algunos años crean que realmente creíamos en la existencia de estos superhéroes. O váyase usted más lejos, estimado Topo. Piense dentro de algunos milenios, quizá 10, 15 milenios, cuando la humanidad haya sido devastada y solo queden los archivos en poderato de café ácido. Y digan, el Topo era nuestro héroe. Es que el Topo sí es un héroe. O quizás lo que nosotros somos es la otra clase de héroe que surgió en este siglo XX y XXI, que es el antihéroe. Somos el antihéroe, señor Topo. Somos el antihéroe del conocimiento, creo, realmente. Usted yo creo que más bien es la heroína, pero continúe. La heroína, no se deje guiar por mi bonito corset, no soy una heroína. Los antihéroes son esta clase como de héroe que pues no encaja con la concepción típica de héroe, que no cumple con sus rasgos de bondad o una conducta aceptable del héroe. Si queremos seguir en cómics, no sé, piensa en Wolverine. Wolverine es un buen ejemplo de este tipo de héroes porque a él las reglas le molestan tanto que las rompe con sus garras. Ajá, las hace garras literalmente. Y sí, estos antihéroes que digamos con ese lado oscuro, casi de villano, han interesado más al público, quizás han dejado de lado a los niños buenos, vamos a decirlo de cierta manera. Y ahí tiene que ver algo, metiendo lo que es la literatura, toda esta serie de novelas que se han hecho de rasgo psicológico. Raskolnikov, en Crimen y Castigo, quizás sea un buen ejemplo de antihéroe, un hombre que va a matar con un hacha a una ancianita. Pero no sé, de cierta manera te pones de su lado a lo largo de su desarrollo psicológico. Claro, hay sobre cierta todo cuando fundamentación. Cuando te prestan un hacha para matar a una ancianita, ¿quién se va a negar? ¿Quién no lo ha hecho, por Dios? Otra clase de antihéroes, vamos a decirlo de rápido, son los antihéroes por deficiencia, aquellos héroes que intentan ser heroicos pero no tienen las capacidades para hacerlo. Regresamos a con lo que habíamos iniciado este programa. El Chapulín Colorado puede ser un buen ejemplo de antihéroe por deficiencia. Yo creo que el Chapulín Colorado no es un buen ejemplo de nada, pero te dejaré continuar con tu comentario porque pues ya lo hiciste. Ah, también Don Quijote de la Mancha yo creo que sería el gran ejemplo de un antihéroe por deficiencia, un personaje que intenta ser heroico pero no está en su capacidad de hacerlo. Yo estoy en contra de eso. Yo declino tu comentario porque Don Quijote de la Mancha no está loco, se hace loco. Eso es insustancial, pero sea loco o se haga loco. Y entonces él tiene la voluntad de volverse loco. Él se vuelve un antihéroe para ser su héroe. Bueno, pero como quiera que sea, nunca llega a consolidarse como un héroe. El Quijote es un gran catálogo de los fracasos de un héroe. Si lo quiere usted ver de esa manera, y ya no me revire porque el programa ya se acabó. Ya se acabó el programa. Dejaré entonces mi reyerta personal contigo para después de este programa. Vamos a terminar entonces con este que fue un bonito café ácido dedicado a los héroes, con una canción que habla de héroes, que nosotros podemos ser héroes, Topo. Quiero dedicarte esta canción. Vamos a escuchar Héroes con David Bowie. You can be me. José. And I'll drink all the time. Cause we're lovers. That is the fact. Yes, we're lovers. That is the fact. Oh, nothing will keep us together. We can beat them forever. Just for one day. What you say, I say. Just for one day. Este es el 96.7 de FM, Radio Kusei.